verano. En vano, que digo, no hables en vano. ¿De quién será este triunfo? Es la pregunta, veremos en la segunda. Cuando llegue la coneja, la tortuga al rato va a llegar, me parece. Que la pobre tortuga fácil perdía, que digo fácil perdía. Picara tortuga llegó en su moto, que digo, llegó en su moto. Que no te engañen fácil las apariencias, los años traen experiencia.